¿Qué tal, Alejandro? Pato Lobos y Flor Berreute de Radio Encuentro, te saludamos. Hola, buen día a ustedes y buen día para toda la audiencia. Bueno, imaginamos, ¿no?, este dolor que están atravesando, ¿no?, por la pérdida de este chico. Algo que no es, no está por fuera de lo que sucede bastante seguido allí en Bariloche. No, la verdad, digamos que sabemos lamentar bastante a seguido situaciones de pibes, digamos, asesinados por fuerza de seguridad, pero bueno, en este caso la particularidad de en medio de un operativo represivo y con fuerzas, digamos, de represión del gobierno federal y en el contexto de una reivindicación de un territorio por parte de una comunidad mapuche, así que bueno, con el agravante, digamos, de todo eso, que convierte todo esto en un crimen claramente político. Uh-huh. Alejandro, contanos un poquito quién era Rafael Nahuel. Y el Rafa Nahuel era el típico pibe acá del barrio de Alto, ¿no?, del Alto de Bariloche, en este caso del barrio Nahuelhue, que es una, para la gente que no conoce, es como también un barrio que se conformó como una toma hace 7 años atrás aproximadamente, donde muchísimas familias, casi todas muy muy jóvenes, ¿no?, digamos, porque fue un barrio que las nuevas familias se van formando, resolvieron la problemática de la vivienda tomando en ese gran, lo que es hoy un gran barrio, un montón de terrenos. Así que es un barrio con mucha población joven, y bueno, el Rafa era parte de esa historia, ¿no? Se había también tomado un terreno a la vuelta de su familia, digamos, nuclear, su papá y su mamá y sus hermanos, y tenía ahí una casillita. Y bueno, él desde muy chiquito vivía de forma casi, digamos, de los 15 años, que era muy, muy independiente, que por diferentes situaciones iba armando su propia historia, a veces un poco también en soledad, ¿no?, como pasa con todos estos pibes que están tan vulnerados en sus derechos. Y en esas historias que él iba tratando de ir hilvanando, se iba acercando a los diferentes espacios que le ofrecían alguna oportunidad, ¿no? Por eso que aprendió herrería primero en el taller San José Obrero con un programa País de la Cedronar, y que en los últimos tiempos se acercó con nosotros más que nada por el tema de la carpintería, de aprender y de poder utilizar la carpintería que tenemos armada allá en el barrio. Y bueno, y con esos elementos poder hacerse unas changas, ganarse la vida, acercarse a las propuestas por ahí productivas que tenemos dentro de la organización. Y ese era un poco el día a día del Rafa en el último tiempo. Uh-huh. Está buenísimo que nos cuentes esto, porque el perfil que intenta imponerse desde los medios hegemónicos es de que todas las personas estas que recuperan tierras o que participan en actos solidarios como estos, como hacía Rafael, son integrantes de la RAM, los presentan como violentos, inclusive hablan de ISIS y un montón de otras cosas, y vos nos contás un perfil totalmente distinto de este joven, ¿no? No, por supuesto, yo la verdad que no pude escuchar demasiado de muchas declaraciones ni ayer ni anteayer, pero me han llegado los comentarios de lo que ha dicho la ministra de Seguridad, y nada más lejos de la verdad que lo que están comentando. O sea, a nosotros es una da más bronca, indignación, y es una ridiculez, porque es un pibe de barrio que se junta en la esquina con nosotros pibe a tomar una cerveza, como cualquiera que camina un barrio popular, que ni siquiera él sabía que era la RAM, o sea, ni siquiera, no era un pibe que estaba informado demasiado sobre todas esas cosas que ahora están hablando, yo también lo insisto, viste, no era un militante mapuche, sino era un pibe que por ahí se estaba empezando a reconocer, o que por ahí iniciaba un proceso de reconocimiento como parte del pueblo mapuche, pero lejísimos está de todas las cosas que empiezan a inventar ahora para poder armar un relato que justifique el asesinato del Rafa. El pibe era pacífico, tranquilo. No, la verdad que es increíble todas las cosas que se empiezan a decir ahora para poder justificar esta muerte. Uh-huh. Seguramente, Alejandro, en la organización de ustedes, en el colectivo Al Margen, que trabaja especialmente con chicos de los barrios, debe haber muchos Rafael Nahuel, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros lo veníamos diciendo y lo venimos diciendo, ¿no? O sea, en los barrios populares de Bariloche, si uno agarra vamos viendo los apellidos cuando hacemos la lista para cualquier excursión o viaje, te das cuenta que más del 70% son todos apellidos mapuche, o sea, los sectores y los barrios están conformados prácticamente por todos los pueblos originarios. Uh-huh. Lo que sí también hay que reconocer, digamos, que no todo esa cantidad de chicos y de chicas que tienen origen mapuche se reconocen como tales. Uh-huh. De hecho, nosotros también decimos que algunos lo viven con vergüenza. Nosotros hablamos mucho este tema con los chicos, ¿viste? Uh-huh. De que no hay que tener vergüenza de tener un apellido mapuche, sino todo lo contrario. Y en ese sentido el Rafa hacía la diferencia, porque mientras que algunos lo vivían con vergüenza el tema de portar un apellido mapuche, él todo lo contrario, ¿viste? Tenía familiares que son autoridades de comunidades mapuche, entonces participaba de los trabún, sabía que su tía era una lonco, que su prima se estaba convirtiendo en una machi, o sea, como que tenía un conocimiento de un poco de lo que es el pueblo y la espiritualidad del pueblo mapuche. Uh-huh. Y eso fue lo que lo llevó seguramente a acompañar esta toma o esta recuperación de tierra allí en Villa Mascardi, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, su vínculo familiar y afectivo también, ¿no? Porque familiar y afectivo con esta parte de la familia que conformó a la comunidad, lo llevó a conocer la experiencia, me parece, en principio conocer la experiencia de primera mano, ver de qué se trataba, y nosotros también, como hoy entendemos que él podía llegar a ver en una llegada, en un desembarco, digamos, en un campo, en un territorio, por ahí un proyecto de vida relacionado a la tierra, que lo sacara un poco del entorno del Nahuel Hueque, para era bastante agobiante para él, ¿no? En su cotidianidad, la falta de laburo, bueno, todas las cosas que pasan en los barrios. Así que entendemos que por ahí se quería acercar para hacer la experiencia, a ver cómo era la vida en el campo y de paso solidarizarse con su familia afectiva. Uh-huh. Ahora, en un contexto, Alejandro, complejo, allí en Bariloche, donde hay mucha gente discriminadora, donde hay un fuerte odio al mapuche, donde se genera miedo también, ¿no? Algunos medios generan miedo en parte de la población. Digo, no ha de ser fácil, ¿no? Porque desde algún lado seguramente se envalentonan las fuerzas federales, en este caso la prefectura, la gendarmería, para reprimir. Además, digo, del cheque en blanco que le están dando desde el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales, digo, es como que también se montan sobre cierto consenso que han generado los medios hegemónicos allí en Bariloche y en muchos lugares del país, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, o sea hay consenso, se está, digamos, como decís vos, por arriba, por el gobierno, se legitima todo esto, se construye el enemigo terrorista mapuche que usurpa la propiedad privada, y por lo bajo se monta también en una histórica, ¿no? Sobre todo acá en Bariloche, una sociedad muy fracturada, donde un porcentaje, o sea, nosotros ya vivimos la experiencia del 17 de junio de 2010, cuando después que mataron a los tres pibes del Alto, se conformó la marcha a favor de la policía, que fue la marcha, no sé si casi una de las más grandes que hubo en la ciudad. Entonces también se monta sobre un conflicto histórico en la ciudad de fractura social, donde un sector que, digamos, no sé si es mayoritario, pero también es un sector que por ahí siendo minoritario tiene todo el poder económico y son los dueños de los medios de comunicación y de las diferentes cuestiones económicas de la ciudad, y se montan sobre ese discurso, sin más lejos están convocando por Facebook, que nadie lo firma, por una marcha mañana a favor de... No sé de qué, claro. de la policía, de no sé de qué, porque la verdad que me no lo puedo creer. Sí, es tremendo. Pero están convocando una marcha a favor de la muerte del Rafa, porque en definitiva es eso. Si van a marchar, están a favor de que mataron al Rafita Nahuel. Alejandro, luego de la marcha del día domingo, ¿se espera que haya otra movilización durante esta semana o en los próximos días? O sea, no está todavía no se organizó ninguna nueva movilización, digamos, de las nuestras. Claro. Y esto que estoy diciendo, que están convocando por Facebook para mañana, que queremos creer que no va a suceder, porque además hay un reclamo, digamos, de la mesa intersindical por todo el tema de la reforma laboral, que coincide con la misma hora que están convocando desde este lugar que no se sabe bien cuál es. Y el resto de las organizaciones y los movimientos sociales, bueno, todavía no nos volvimos a juntar como para uh-huh. ver cómo se va a seguir acá, de acá hacia adelante, pero seguramente que va, de acá a poco tiempo, se va a conformar una nueva movilización. Alejandro, ¿es cierto que la Cámara de Comercio de Bariloche salió a celebrar la represión y la muerte de este joven? Mira, a mí no me consta, porque ya te digo que estuve estos días como acompañando la situación de la familia y no pude estar muy con los medios y eso, pero no me llamaría la atención, y no me llama la atención más en el contexto este, digo, que para mañana están algunos grupos como convocando a marchar, y sabemos que seguramente que por ahí viene la mano, por esos sectores es por donde viene esa mano de justificar la muerte de gente completamente inocente, indefensa, porque también hay que decir que entraron a reprimir con bala de plomo. Uh-huh. Así, y por los comentarios que yo tengo, gente que estuvo ahí y lo vio, se trató de francos tiradores que puntualmente tiraron, y por eso hubo 3 heridos de bala. Uh-huh. Y bueno, o sea, en un punto había que agradecer que fue uno solo muerto, porque los otros se ve que se corrieron o no sé qué pasó, uh-huh. pero salvaron su vida por un pelito. Sí, inventaron una novela fantástica y tenebrosa de que los acosaban, de que le dieron una encerrona y que no le quedó otra que autodefenderse y matar. Ahora, te pregunto, Alejandro, vos que sos de la zona y también, ¿existe la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, esto que a que tanto recurren los medios diciendo que es un grupo armado mapuche que quiere la independencia de territorios mapuches? Contanos algo de esto. Mira, para nosotros que trabajamos en los barrios, que estamos vinculados con todas las organizaciones y con los movimientos sociales, para nosotros no existe. Nosotros no conocemos un solo referente, no conocemos una sola persona que diga, sí, yo soy de la RAN. No conocemos ninguna articulación absolutamente con nadie, ni por dentro con el pueblo mapuche, ni por fuera del pueblo no mapuche. O sea, para nosotros la verdad que la RAN no existe. O sea, No, yo no puedo dar fe de eso, porque no conocemos una sola persona que se reivindique como la RAM, ni que tenga algún trabajo de organización. ¿Y qué es lo que existe entonces, Alejandro? ¿Qué es lo que hay? Porque hay algo que moviliza allí a los mapuches, ¿no? Las comunidades, ¿no? Sí, en este caso las propias comunidades, que en este caso, por lo que comentaban las Damián y los Penny, como que, bueno, esta comunidad está con... Hay una machi que se está como conformando, una machi, uh-huh. dentro de la comunidad, y que tienen como un, necesitan como un territorio para uh-huh. poder llevar adelante esta comunidad, y bueno, y por eso que deciden como en ese marco recuperar las tierras ahí en el Mascardi, ¿no? ¿Cómo? Recuperar las tierras ahí en el Mascardi. Claro. Te pregunto, ¿Rafael tenía algún parentesco con esta machi que se menciona? Sí, o sea, es la familia, digamos, son sus tías y sus primas. Ajá, está. No, porque por ahí se comentaba que lo habían llevado medio de prepo, viste, que no era un voluntario lo de Rafael, qué sé yo. Bueno, queda clarísimo entonces de que él asumía... Sí, no, él fue de forma consciente, claramente, porque él, uh-huh. eso también, porque él el jueves había subido allá... El jueves, cuando fue la primera represión, donde uh-huh. detienen a las madres y ya nos quedan los niños demorados en Policía Federal, él se encontraba acá en Bariloche, porque varios compañeros nuestros se lo cruzaron, y cuando salen de vuelta el viernes como a llevar comida para la gente que había quedado allá en el monte, él decide ir de vuelta para la zona de Mascardi, así que él de forma consciente estaba ahí en la comunidad. Bueno, la recuperación.